¿Quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos en el estudio con la doctora Mariana Becerra, de la Oficina contra la Lucha de Tratas Inmigrantes, de Trata de Personas Inmigrantes, quien, bueno, ha venido desarrollando una actividad bastante importante en estos primeros días del año, con algunos casos que son preocupantes y que a su vez, por supuesto, uno de los casos también ha traído ya una intervención judicial. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco, nos hagas un recuento de todos estos casos que ha venido trabajando Mariana, porque además son también para alertar a la población y para que, es decir, pedir también que la población nos ayude. Totalmente. En este trabajo contra la trata de personas inmigrantes. ¿Cómo sí. te va, Mariana? La verdad que ya a fin del año pasado empezamos con tuvimos un caso bastante importante y bastante triste, que fue el 21 de diciembre, un chiquito que se llama Maximiliano Sosa, de 3 años de edad, estaba oriundo de Ceres, es una localidad al norte de Santa Fe, estaba jugando en la hora de la siesta en la puerta de su casa y se desapareció, se extravió, empezaron a buscar los vecinos, empezaron a preguntar, el chico no lo vio nadie, se hicieron las denuncias correspondientes y la policía empezó a hacer un rastrillaje en la zona. Nosotros nos enteramos, nos dan intervención y lo que hicimos fue poner en conocimiento inmediato a todos los registros de las provincias, al Ministerio de Justicia de la Nación, que existe un registro para personas menores de edad extraviada, y por supuesto para su difusión a Missing Children, que trabajamos, digamos, coordinadamente en muchos casos. Pero además, como existía una seria sospecha de que unos vendedores ambulantes podrían haberse llevado al niño para la provincia de Santiago del Estero, lo que hicimos desde la oficina fue alertar a nuestra encargada de la provincia de Santiago del Estero y de Santa Fe para que dieran aviso a las autoridades y estuvieran alerta por si, digamos, si habría alguna novedad al respecto. Nosotros en realidad hicimos mucha intervención y trabajamos muy articuladamente con el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad tiene una división específica de búsqueda de personas que tiene un sistema federal que avisa a todas las policías federales, provinciales y a la Dirección Nacional de Migración, con lo cual como que cerca el ámbito de búsqueda. Sí. Pusieron además ellos la posibilidad de hacer intercambios de escuchas telefónicas, digamos, técnicas tecnológicas avanzadas para ver la posibilidad de encontrar a este niño. La verdad que es muy triste porque pasó un mes, no se sabe nada y lamentablemente la línea de investigación ha girado sobre la familia. Claro, porque la familia lo entregó. Exactamente, o vendió. Hay una hipótesis muy seria sobre eso y el Estado Nacional ha ofrecido hasta 100.000 pesos de recompensa para quien diera alguna noticia, y la verdad que lo que dicen los fiscales es que hay un pacto de silencio absoluto en el barrio, que no sé si es temor o qué, y los vecinos no quieren hablar. Tuvimos el 26 de diciembre una luz de alegría porque una persona de Neuquén llamó a Missing Children y avisó que había visto a Maximiliano en la ciudad de Neuquén y que dio los datos y contactos para que se comunicaran y pudiera dar más referencia. La directora de Missing Children se comunicó con la oficina y nosotros pasamos este dato a la fiscalía interviniente. Y bueno, resultó ser que no era ese chico. Pero bueno, siguen trabajando. Lo que dicen es que Maximiliano está vivo. Al no encontrarse el cuerpo, sigue vivo y hay que seguir investigando a ver esa cadena de connivencia hacia dónde lo llevó. Perfecto. Eso, bueno, es un caso que... Es el primer caso que todavía se está trabajando. Todavía se está trabajando. Cualquier cosa también, cualquiera que pueda tener un dato o algo así, se puede comunicar al número 911 o con la policía. Estamos buscando a ver si alguien ve algo aporte, porque realmente es una situación muy triste. Es un chico de 3 años que fue arrancado de la puerta de su casa. Perfecto. Otro de los casos que tuvimos los primeros días de enero fue el caso de una periodista perteneciente al diario El Cronista Comercial, que salía, ella salía muy tarde, salía 11:30, 12 de trabajar, es en la zona de San Telmo, y fue seguida por un auto. Ella se asustó mucho, se metió en un negocio y bueno, esa situación pudo zafar. Pero a partir de ahí, entre los compañeros del colegio del trabajo, decidieron ir en auto, salir justo todos en un auto. Cuando a los días estaban yendo por un auto, ella ve que en una traffic había una chica desesperada pidiendo ayuda. Empieza el semáforo, ellos siguen a la traffic, la pierden de vista, pero logra anotar la patente. Ella, como periodista, pone en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, esta situación, y nosotros la tomamos de las redes y nos comunicamos con ella. Ella estaba en shock, decía que no sabía qué hacer, que lo único que había podido realizar es llamar al 911, y nosotros, que necesitaba asesoramiento. Nosotros la orientamos, averiguamos la comisaría de la zona pertinente, la aconsejamos y le pedimos que por favor hiciera la denuncia, y ella fue, la hizo, nos avisó, y a partir de ese dato concreto nosotros pudimos actuar con el Ministerio de Seguridad para que averiguara, digamos, cuál había sido el curso de acción que hizo el 911, y a su vez con la Procuraduría de Lucha contra la Trata, para que se acercara a la Fiscalía Interviniente y pusiera a disposición todos los dispositivos de investigación con los que cuentan. Esto fue así. El fiscal pidió que se analizaran las cámaras que se encuentran en las calles, en los edificios. Se encontró, gracias a la patente, el registro del automotor de la persona a quien pertenecía. Aparentemente esa persona tenía algún tipo de antecedente, con lo cual se hizo, digamos, se encaminó una línea de investigación. A partir de un caso de una chica que vio y que, como no sabía dónde recurrir, fue a las redes sociales. Por eso es tan importante, como oficina y como Defensoría del Pueblo, estar en contacto permanente y ver cuáles son las necesidades de la gente. Porque a partir de esto, digo, se pudo encaminar una causa judicial bastante importante. Y otra cosa, otra medida que se determinó fue que en esa zona de San Telmo, que es muy oscura y que es muy desolada, se pudieran poner fuerzas de seguridad. Perfecto. Bueno, y el tercer caso que también estuvieron trabajando y que hemos llegado. Bueno, el tercer caso es un caso realmente que se viene observando hace un tiempo, pero que no habíamos tenido una constancia determinada que lo pusiera o que lo visibilizara. Ya tenemos algunas condenas judiciales que nos permiten conocer cómo es la vía de ingreso del tráfico ilegal de personas de nacionalidad china. Es un caso de migrantes, este sería. Es un caso de, sí, de personas ingresadas ilegalmente al país con fines de explotación laboral en su mayoría. Tuvimos, digamos, la justicia condena en dos casos. En uno, de la provincia de Corrientes, que, digamos, las autoridades policiales paran a un ómnibus, entran y piden documentos. Habían tres chicos menores, uno de 15, uno de 16 y uno de 13 años, chinos. Cuando se acerca el oficial a pedirle la documentación, se ponen nerviosos y entienden lo que le están pidiendo, pero no saben hablar el idioma, y señalan a una persona, a un adulto que venía en unos asientos más adelante, refiriendo que el señor tenía sus documentos. Cuando se lo increpa, el señor niega todo y no puede explicar por qué se hallaba con la documentación de estas personas. El gran problema que tenemos hoy es que no hay muchos traductores de chino mandarín. Y estos chicos o las personas que ingresan no hablan nada el idioma. Entonces, bueno, a partir de que se mandaron específicamente traductores, los chicos establecieron que ellos habían sido reclutados en una ciudad muy humilde que queda en China, que se llama Fujian, y que sus padres se habían endeudado, habían hecho un esfuerzo sobrehumano para pagar 1.200 a $2.000 para que ellos pudieran venir a tener un futuro mejor a Argentina. Que desconocen, obviamente, porque no pasaron por migraciones, no pasaron por un puesto legal, y que... ¿Y por dónde ingresaron? ¿Por el aeropuerto? No, ellos, a partir de la investigación, la triangulación es la siguiente. Llegan a Brasil, ya sea a Río de Janeiro o a San Pablo. Ahí los pasan por el río Uruguay. y ahí los hacen caminar una hora por el monte y los espera generalmente un auto que los lleva a la terminal o en algunos casos privados que los llevan hasta el lugar del destino. Claro. De hecho, este informe fue puesto en conocimiento al director nacional de migraciones, a la oficina específica de institucionales, que estuvo reunido con nosotros hace 2 días, y nos decía que solamente en lo que va del año ya han ingresado 40 personas de nacionalidad chinas, cuyas visas de turistas son dadas por Bolivia, por Paraguay y por Brasil. Ah. Ellos entran legales, pero entran por un tiempo. Después no sabemos. Ah. Y nos hablaba también la persona que coordina en nuestro país el tema de los supermercados chinos. Uh-huh. Y nos decía que si no se engancha, o sea, la autoridad no pesca en el momento del traslado o en el momento del ingreso ilegal que se pueda determinar, una vez que llegan al lugar de destino y que están dentro de los supermercados o dentro de los campos trabajando, es muy difícil demostrar que llegaron y que fueron traficados. Claro, claro. Por el miedo de ellos de hablar y porque tienen una deuda de devolver ese dinero con el cual se endeudaron, y ellos consideran, o sea, son esclavos laborales, sí, claramente. Sí, laborales, sí, en un país además donde no conocen ni el idioma. Exactamente. Entonces, quedan claro. Rehenes. Quedan rehenes. Bueno, te agradecemos mucho, Mariana, haber estado en la Agencia de Defensor. Muy claro todo lo que has contado, muy importante. Bueno, a seguir trabajando. La doctora Mariana Becerra ha estado con nosotros en la Agencia de Defensor. Muchas gracias, Mariana. Ah, muchas gracias a vos, Fer. Ahora presentamos las noticias. Tucumán. Pugnan por ser Ombudsman 82 ciudadanos. La carrera para acceder a la Defensoría del Pueblo de Tucumán está en marcha. El jueves 11 cerró el periodo de inscripción. A diferencia de lo que ocurrió hace 5 años, ninguno de los 82 postulantes que se anotaron en la legislatura cuenta con el aval público del oficialismo provincial. El actual Ombudsman Hugo Cabral buscará su reelección. La cantidad de inscriptos este año es un 64% mayor a la registrada en 2011, cuando se postularon 50 interesados. La gente y su defensor. Producción ejecutiva, Juanjo Larrea. Operación técnica, Hugo Grepe. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La gente y su defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La gente y su defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.